empezamos a ir a las reuniones porque querían que saliera una ley, o prometieron que iba a salir una ley que lo sirviera a los pequeños productores, campesinos, pero entra, pasaba que les dijeron que dentro de 6 meses eso sí salía, y pasó el tiempo y al último cuando la ley se aprobó no lo sirvió de nada. O sea, no lo sirvió de nada el campesino, porque al que más ahí, le servía era aquel grande que quería desmontar y cultivar y sembrar todo. Con corredor biológico y todo, en Córdoba solo tenemos hoy el 5% de bosques. Los demás es desmonte, soja, agricultura y ganadería. Se ha tomado el bosque como un recurso a explotar, como si fuera una mina a la que hay que sacarle todo. Mucho de esto tiene que ver con que las organizaciones campesinas e indígenas no fueron tenidas en cuenta como guardianas, como habitantes del monte, como defensoras de la vida. Y también yo le decía cuando estaba en Ley Bosque, nosotros no queremos decir, bueno, ahí el campo no toca nada, no. Nosotros queremos seguir viviendo y sacando lo que tenemos acá del campo, pero cuidándolo al monte, sacando todos los aprovechamientos de la ley seca, lo tenemos que hacer porque para vivir, y no quería, no podía tener un animal porque era sobrecarga para mejorar. No, es que no podemos vivir así, acá tiene que ser así. Tenemos que saber sacar, producir ahí y que ver qué es lo que vamos a sacar y que no vamos a destruir el monte. Yo creo que trabajar en el monte desde mis abuelos, ahora sí, siglos trabajando con el hacha, cortando el monte, y nunca lo destrozaron el monte. Y me dio mucha bronca cuando sentí que decía, dice, sí, la hacha asesina del hombre la que ha terminado con el bosque. Yo le preguntaría, ¿cuántos árboles puede cortar un hombre por día con el hacha? ¿Y cuántas hectáreas deja sin nada una topadora? ¿Cuántas hectáreas voltea por día? Los bosques sirven para la vida de las comunidades y son fuente de historia y arraigo de los habitantes. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Y hay datos por ahí, o sea, que son muy contrastantes, que en Córdoba quedan menos del 5% de bosque nativo en buen estado. Esos son, o sea, algo menos de 600.000 hectáreas. Por ahí, para ir sacando algunos ruidos que dan vuelta, o sea, esto de que el hacha es la que está asesinando el bosque. Justo coincide que el bosque remanente que queda es en el noroeste de Córdoba. Tiene que ver con toda una estrategia que ha habido en el resto de la provincia de transformarla en una, o sea, básicamente en cultivo de soja en lo que se ha transformado, pero en una transformación agrícola. Ahí andan los gauchos de ahora montando en sus camionetas, ya no se embarran las botas, cada vez quieren más tierra. Y si le pedí una mano, muy pocas veces la entrega. Para papá, la. Y lo que ha ocurrido en esta zona es que, por ahí en general, lo que hemos visto, hasta ahora no ha sido tanto la transformación agrícola, sino que han estado entrando las vacas que en otros lados molestaban, han estado entrando acá. En los tres departamentos, más o menos entre el año 2006 y el año 2000, no, entre el 2002 y el 2007, en Pocho, San Alberto y San Javier entraron 60.000 cabezas de ganado. En 3 años. Pasa una cosa, que esa cantidad de cabeza de animales vacunos que vienen de afuera, porque los dueños lo han tenido antes, el Río Cuatro, provincia de Buenos Aires, que tenía, ellos han arrendado las tierras para que siembren soja. Entonces ellos vienen y arrendan o compran campos acá para traer la hacienda, y ellos ganan plata con tener todo allá arrendado, porque les pagan un buen porcentaje de arrendamiento. Entonces se vienen todos para acá. ¿Y qué pasa? Otra cosa, a nosotros vienen el señor, seguro que si tienen esa cantidad de hacienda tienen que venir y no tienen auto, hacen un suburgente. ¿Qué pasa con los suburgentes? Que nosotros lo están perjudicando mucho porque las primeras napas, los pozos balde, que tenemos todos pozos balde en el campo, se van las napas abajo. Y no los alcanza el agua que teníamos antes para los animales, o para tomar, para todo. Ese es uno de los serios problemas. Se entra una cabra al campo, la matan porque no, la cabra no quiere saber nada y bueno, y no quieren poner los animales en condiciones para que no se metan. Y si los ponen en condiciones también los están rodeando, que no tenemos espacio para que el animal salga a comer. Ellos dicen que en un tiempo sus nidos daban al sol, de la raíz a la flor, milenario crecimiento, el árbol era un altar. La paz tenía una historia y así de golpe nomás lo volteó la copadora, desapareció el paisaje. El modelo exportador y explotador de agricultura ha destruido nuestros bosques. Y para que sigan existiendo, tiene que haber cambios importantes. La cortadera está pasando eso, y hace unos años. Empezaron a venir los empresarios a comprar los campos y cerrarlos. Y antes cerraron una parte, mataron muchos animales. Cabras, chanchos, mataron muchos, ovejas, todo. Algunas personas los dejaron sin nada. Y después cerraron, no pueden entrar los animales, morirse los animales. Y los desmontaron a todos los campos. Sembraron, por supuesto. Así que nosotros campesinos vamos quedando sin los animales. Ahí en la zona de nosotros está muy avanzado eso. Con el desmonte y con los equipos de riego. Toda la zona de la cortada donde vivimos nosotros en el verano, Pozo Valde quedaron sin nadie, agua y sacar agua en la tarde, en la noche. Un poquito para los animales, no. No teníamos el agua suficiente, no hemos tenido toda la vida. Estamos rodeados de equipos de riego. Donde hoy hay bosque nativo es porque hay familias campesinas resistiendo. Para que realmente se proteja al bosque nativo, los campesinos e indígenas tienen que participar en la consulta, decisión y control del mismo. Campesinos argentinos finalizaron una caminata contra los desalojos. Las organizaciones de campesinos e indígenas expresaron que otro campo es posible. Esta caminata nacional de un grupo de dirigentes del Frente Nacional Campesino surge después de varias asambleas con movimientos campesinos y pueblos originarios en varios puntos del país, ante la situación de atropello que padecen miles de familias campesinas y pueblos originarios, principalmente desalojos, quemas de casa, matanza de animales. Estos son generados por empresas agropecuarias o especuladoras, tanto argentina como extranjera, ¿no?, en varios puntos del país. Lo que nosotros pedimos es la urgente titularización de las tierras de posesiones ancestrales de los campesinos y pueblos originarios. Pedimos que se debata un proyecto sobre la propiedad de la tierra para a la concentración y a la extranjerización de la tierra. La principal denuncia es el avance de los desalojos a campesinos en el campo argentino. Exigieron titulaciones sociales de la tierra para afectados por el modelo agrario. Las organizaciones señalan que los desalojos se producen porque no cuentan con títulos de propiedad. Sin embargo, se trata de campesinos y comunidades que trabajan los territorios que habitan hace más de 20 años. Cuando tengan la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. realidad que está viviendo y que no lo estamos viendo nada a favor. Llevamos 10 años que estamos en Orenzón, en el momento estamos en el coro, y no lo estamos viendo de esa cosa. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de una realidad y que nos dicen, no es tan así, no es muy doloroso y a mí me produce, francamente, me produce bronca, porque es como si ignoran la realidad nuestra. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer, y hemos hecho a veces jurídicamente muchas cosas que se pueden hacer simplemente teniendo la voluntad. Porque si vamos a lo que dice la ley, vamos muertos. Vamos muertos, somos campesinos, vamos muertos. Porque cada vez que nosotros hemos presentado una ley, un problema, queremos decir, nosotros tenemos un problema tal y queremos esta es la solución para nosotros, lo hacen una ley. Y la ley, en vez de darle una holgura o algo así, los apresa. La ley no considera claramente beneficiarios a los campesinos y comunidades con posesiones sin títulos. Los que reciben fondos por conservar son aquellos propietarios titulares registrales. Se ignora deliberadamente a la inmensa mayoría de los campesinos que son poseedores sin título. Los campesinos no están reconocidos expresamente como conservadores del bosque, como era el espíritu inicial de la ley, y menos se reconoce la propiedad y uso comunitario de los campos, que ni siquiera está presente en el Código Civil. Es posible que el titular registral de la tierra reciba el financiamiento por la conservación del territorio donde viven y trabajan familias campesinas. Tiene que ver con la vida de que vive en el campo, que no se contempla. No está contemplando en ningún momento, ni en los proyectos, ni en ningún lado, porque la gente que vive en el campo, el que vive en Monta de Esto, no tiene la voz, no tiene nada, y muchas veces, viendo cómo se está manejando la ley hoy por hoy, o lo que se va a decir ahí, o toda la ley, cómo se maneja, nosotros tenemos que juntar, ponerle 100 o 10 formularios, y el que no tenga medio como llegar a ambiente, está jodido. Entonces, el que tenga guita, el que tenga cómo moverse, va ahí a su trámite y listo. Y el pequeño productor también queda aislado de eso, porque a veces hay mucha gente que no tiene cómo llegar a Córdoba, cómo llegar con testigo, un montón de cosas que hay que llegar para hacer presentar un formulario para el aprovechamiento de costa. Amala ya la justicia, gritan los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Expresar una realidad que la estamos viviendo todos los días, y como decían ellos también, lo mismo, estamos todos en esto. Ahí al frente de ellos, fumigan por encima, desmontaron hace poco, hicieron ese solado, hoy a desmontar, hoy a playa, y ya están por instalar dos pivotes. Hasta que la realidad no les demuestre otra cosa, hasta que no los pongamos de acuerdo, no seamos varios, que pensemos lo mismo, esto va a seguir sucediendo. Ya no lo vamos a quedar simplemente por un reclamo que vamos a fiscalía, que vamos a esto. Somos más arriba también, porque ya es cosas ya de... Que seguramente que no son cosas que podemos solucionar en un día ni dos días. Pero simplemente con venir acá a la zona, ver la realidad, cómo es la cosa. No estamos hablando de algo inexistente, ni estamos inventando nada. Estamos hablando de una realidad, y no se ve. Y no salen los medios, que no salen los diarios, que no salen en ningún lado. Ellos dicen que en un tiempo sus nidos daban al sol, de la raíz a la flor, milenario crecimiento, el árbol era un altar, la paz tenía una historia, y así de golpe nomás lo volteó la copadora, desapareció el paisaje, quebraba así la magia, desampelado todo el monte, los echaron a la nada. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Dónde andan estas alas? Sin sus días, sin sus noches y sin el monte su casa. Este mal fue bien distinto, contaron que vivo fuego, no eran los picos ondeando, no traían ni canteros, no fueron ya los machetes, ni el golpetear de las hachas, que fue un bramido peor, eran grandes, grandes máquinas, tortas. solitas, pititorras, calandrias y pitojuanes, trinos que sanan las almas, jilgueritos y zorzales, crespines y caseritas, rundones, tordos y catas. Ya va a caer la oración, ojalá que tengan fama, picabuesos, cardenales, aguanten reyes del bosque. Ya van a ver que esto pasa, tiene que volver el monte, donde están, a dónde van.